Buen día, Juan Pablo, ¿cómo andas por ahí? Bueno, ¿con qué expectativa para esta noche, pero para lo que viene sobre todo? Mira, las expectativas siempre son altas y siempre uno que está en el club tiene la idea de hacer un buen papel en el torneo, así que bueno, las expectativas son altas, como te digo, y esperamos hacer un buen papel. Bien, la actividad de hoy, ¿sabés en qué va a consistir exactamente? ¿Qué es un partido entre ustedes? ¿Cómo está diagramado? Claro, es un partido entre nosotros, digamos, se divide en dos equipos, más algunos jugadores de la inferior y algunas chicas del básquet femenino también. Así que va a ser, bueno, en parte un poco serio el primer tiempo, aparentemente, y el segundo tiempo va a ser un poco más recreativo, más para que el público disfrute un poco de ver a todos los chicos del club. Bien, la entrada es libre y gratuita, aclaremos, desde la organización están pidiendo que explote la cancha, vamos a ver, el tiempo si ayuda también, qué sé yo, bueno, es encerrado, así que es lo mismo. Pero Tony, el federal implica este año un cambio reglamentario, si querés explicarlo para la gente que por ahí no está tan al tanto, pero también eso puede llegar a influir en la perspectiva del torneo, ¿verdad? Sí, a ver, este año se decretó que en el torneo va a haber cinco fichas mayores, que son mayores de 23 años, o sea, de 24 para arriba, y el resto van a ser dos fichas tres y dos fichas sub-21, y tres fichas sub-22, perdón. Entonces creo que van a ser varios equipos, muchos repletos de juveniles, y bueno, por ende, en muchos equipos va a haber falta de experiencia, por lo menos en este tipo de torneos, así que va a ser toda una apuesta, tanto para nosotros como para el resto de los equipos. Claro, hay una realidad del deporte pampeano en general, que es que la pibada de arriba de los 18 años en gran parte se va a estudiar a otras provincias, entonces es una edad en la que muchas veces faltan deportistas. Y un poco All Boys ha, vamos a decirlo así, mal acostumbrado a sus hinchas en los últimos años a cumplir actuaciones muy a la altura de las circunstancias en el torneo federal. Esto puede, por ahí, no sé si perjudicar un poco, pero es otro escenario para All Boys. Mirá, como te digo, sí, para el Boys claramente fue desfavorable por una cuestión de que todos nosotros somos de acá, somos jugadores de acá, somos fichas mayores, la mayoría somos fichas mayores, entonces bueno, hubo que hacer un recambio interesante, pero bueno, como siempre digo, el torneo nos va a poner un techo, creo que como hace el Boys año a año, vamos a intentar ser un equipo competitivo y después vamos a ir viendo cómo salen los resultados, que nos acompañen y sea una buena temporada. Bien, otra cuestión que va cambiando son los rivales e incluso la zona de pertenencia del equipo. En esta ocasión, ¿con quiénes les toca? ¿Qué saben de esos equipos? Bueno, en este año somos cuatro equipos de La Pampa, que son Ferro, Pico Fútbol, Alpachiri y All Boys, y nos toca un equipo de Río Colorado, donde juega Martín Ayala, un chico que jugó mucho tiempo en el club All Boys, Claro. y Sol de Mayo de Viedma. Mira, sabemos que los equipos de La Pampa también, bueno, los enfrentamos ahora en un cuadrangular que se hizo en Rolicón el fin de semana anterior, y son equipos que se han armado bien, que van a pelear, que juegan bien al básquet, así que nada, va a ser un torneo duro. De los equipos del sur no sabemos mucho, no tenemos mucha información, pero bueno, son equipos que siempre se arman bien, así que creo que va a ser un lindo torneo. Bien, vos venís de una experiencia reciente, transitoria ahí en Trenquelauquen. Contanos, ¿qué jugaste? ¿Cómo te sentiste ahí? ¿Qué diferencia encontrás con el nivel y con el sentido de identidad de All Boys? Bueno, mira, el torneo que jugué es un torneo prefederal, que era para ascender al torneo federal. La verdad que es un torneo lindo, es un torneo parejo, es un torneo, creo, a mi entender, que está, o al menos en la zona que nosotros transitamos, un escalón por debajo del torneo federal. Pero bueno, yo creo que los equipos que ascendieron, independiente de Tandil, casi de Chivilcoy, habían armado muy buenos equipos para ascender. Así que creo que en ese sentido van a andar bien este torneo. Pero no, es un lindo torneo. En cuanto al club, la verdad que nos trataron de maravilla. No. Ay, se nos cortó la comunicación. Ya venía derrapando, ¿no? Pisando el pianito, digamos. Pero bueno, lo importante, dicho está, esta noche a partir de las 20 horas en el estadio José Regazzoli, el gimnasio de All Boys, se va a vivir la presentación formal del plantel que va a afrontar el torneo de la Liga Federal de Básquet 2022, el torneo federal. Esto va a ser, insisto, desde las 20 horas, entrada libre y gratuita. All Boys va a presentar a su plantel con el que enfrentará el Federal desde el 28 de enero y en el que también estarán Alpachiri, Pico Fútbol y Ferro de Pico. Radio Kermés está en todas partes. Actualizamos al instante nuestra página.